99.9. Sábado en Chango Más, no te lo puedes perder. 20% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. Sí, sin tope. Aprovecha también más de 30.000 productos en marcas líderes. 3x2 en leche Larga Vida, La Serenísima, Edge y Tregar, que podés combinarlas como vos quieras. Y en jabón Dab, siendo socio Más Club, tenés 3x2 en todas las galletitas dulces y saladas. 80% de descuento en la segunda unidad en todas las pastas secas Matarazzo. 50% de descuento en la segunda unidad de Coca-Cola Original. Banana por kilo a 1.689 pesos. Y aprovecha este viernes y sábado. Asado de tira a 7.999 pesos por kilo y vacío a 9.999 pesos por kilo. Durante todo septiembre, escanea el QR Chango Más Cumple Más en tu ticket y participa del sorteo de un chango por hora. Busca las marcas participantes y suma más chances. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 6 de septiembre de 2025. Para más información, consulte másonline.com.ar/legales. BBVA presenta Mi Querido Presidente. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas. Un presidente, un psiquiatra y un tic-tic-tic-tic muy particular. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz vuelven a la calle Corrientes por solo 8 semanas con Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Bases y condiciones en bbva.com.ar. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. Vuelve Pigmento Fest, el evento de fragancias, cosmética y belleza más esperado del año. Con los mejores descuentos, lanzamientos y experiencias. Entrada libre y gratuita. Regístrate en pigmentofest.com.ar. Vine a Pigmento Fest. Del 19 al 21 de septiembre. Gracias a los amigos de OSDE. A lo largo de la vida hay momentos que nos ponen a prueba, esos que OSDE llama el momento de la verdad. Son historias reales que nos inspiran y nos recuerdan lo valioso que es tener apoyo cuando más lo necesitas. Hoy te invitamos a conocer la historia del medallista Mauro de Pérgola, quien enfrentó su momento de la verdad y contó con el respaldo de un gran equipo médico en cada etapa de su vida. Acompáñanos en www.osde.com.ar/ en el momento de la verdad, a descubrir cómo logró superar los desafíos y alcanzar sus objetivos. Reconoce el vino. Almuerzos, las de miles de frases que seguro conocen. Yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa en la Shell. La chiqui, la Shell, la de todos. Recordamos a los clientes que hoy tenemos 2x1 en gaseosas, pizzas congeladas, latas de conservas y jabón líquido. También les recordamos que todos esos envases y muchos más entran y se acomodan en las nuevas bolsas Flexi Diasurín, con fuerza adaptable. Traemos las bolsas Flexi del futuro para solucionarte el presente. Azurín, más de 30 años de constante innovación. Hecho. Productos Pozo, siempre te da más. Vainillas, magdalenas, galletitas y budines, sabor. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. ¿Qué haces, tricampeón, tricampeona? Me presento, soy el DT de tus finanzas. Sí, vengo a tirarte un centro, porque te voy a estar contando todo lo que el Banco Ciudad te va a ofrecer para que tus finanzas jueguen en primera. Empezá a moverte, que conmigo juegan todos. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Twitter, Internet, 99-93-08-3-3-2-5-K. Para más información, condiciones y limitaciones, consulte bancociudad.com.ar. La100.com.ar. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento en seleccionados de heladeras, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques, calefones y acondicionadores de aire. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, hasta un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Hasta 35% de descuento en seleccionados de auriculares, barras de sonido y audio. Y hasta 25% de descuento en seleccionados de pequeños electrodomésticos. Jumbo te da más. Promoción válida del 5 al 10 de septiembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Átomo desinflamante clásico, crema de doble acción, analgésica y antiinflamatoria. Alivia el dolor y la inflamación localizada, provocada por torceduras, golpes y contracturas musculares. Más alivio y más relajación muscular. Átomo desinflamante, potencia en alivio. Rock te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX 300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en YPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. YPF, energía argentina. Pero si no te sube a la República Argentina, te tengo cuidado. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tetarawí. En Doc Selection sentimos pasión por la nutrición. Por eso desarrollamos la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro, con ingredientes de máxima calidad y mayor concentración de proteínas, para que encuentres en un solo alimento todos los nutrientes. Busca nuestras presentaciones en Etiqueta Negra, Premium y Creadores. Y seguinos en nuestras redes sociales, Doc Selection Oficial. Doc Selection, pasión por la nutrición. 99.9 y con Flow, y con Flow todo el fútbol. Activa personal fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por dos meses. Todo a 21 mil pesos por mes. Y mira los partidos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 2 del 9 al 1 del 10 del 2025. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. Todos los sábados y domingos de septiembre en Carrefour, en Hiper Market Express, tres cuotas sin interés, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito en toda tu compra. Si sos beneficiario de ANSES y cobras en tu cuenta de Mercado Pago, tenés un 15% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago. Acumula con todas las promos. O si tenés cuenta sueldo en BBVA, tenés un 25% de descuento pagando con Modo con tus tarjetas de crédito. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido todos los sábados y domingos de septiembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en carrefour.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Escucha ahora la música que viene. Como perra faldera te Marina Will, faldera. Ivanzo. Se termina la historia. Mis peces. Con la cara de piedra. Éxito a la vista. Yo buscaré. Lázaro Pérez. Escapa. Olvídate. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100.